deberías tanto la música que Dios estaba en ti y salga después a través del modo de añadir. A través del modo de añadir. A través del modo de añadir. A través del modo de añadir. Bienvenidos al programa número 42 de Geométrica, donde comenzamos con otra de las secciones que queremos que se repitan adelante, las entrevistas a colectivos. La gente que desde abajo y sin más ánimo que hacer escuchar a los demás la música que les apasiona y les hace felices, pelean por sacar adelante una escena electrónica que otros se empeñan en convertir en un producto más del mercado. Comenzamos, como no, con Bass, organizador de la fiesta Madrid My Beat, el pasado 26 de septiembre en la que colaboró nuestro programa y por el cual entrevistamos a DJ Set y Dynamic Bass System. ¿Qué tal? Bien. Cansado del trabajo, pero bueno. Voy a empezar leyéndoos el credo bajo el que se funda el colectivo Bass Madrid para que conozcáis un poco de su ideología. El proyecto Bass Madrid, Beat Against the System, nace teniendo como filosofía de base el lema Do It Yourself. Nuestra intención no es la de revolucionar la escena electrónica madrileña, sino agitarla con nuevas propuestas, así apoyando las ya existentes. Afortunadamente, son muchos los proyectos que últimamente nos acercan a artistas nunca vistos en nuestra ciudad. Y desde Bass queremos sumar un peso más en la balanza de las ofertas nocturnas diferentes y arriesgadas, que tienen como único aspecto a tener en cuenta la música. La visión de Bass sobre cómo sería un evento, tal y como nosotros lo entendemos, sería que este evento se debe convertir en una comunión entre música y público, por lo que siempre intentará Bass, que prime unas siglas que marcarán nuestra línea, PLUR, Peace, Love, Unity and Respect, donde la música será el primer valor y este prevalecerá sobre cualquier evento de la plataforma Bass. Bonito discurso, desde luego. Bueno, ¿qué significa en realidad esto para vosotros? Realmente son cuatro siglas que cualquier persona en la vida los tiene presentes. El amor, la paz, la unidad con sus amigos y el respeto hacia los demás y hacia lo que hagan los demás. ¿Creéis que la música, las raves y ciertas fiestas deben de cumplir un objetivo por encima del propio ocio? Sí, la música. Realmente estamos todos metidos en esto por la música. No por estar en el top one o ser el DJ que más público atrae. Realmente lo que tú piensas cuando te pones delante de unos platos o te pones a producir o cualquier cosa es la música. Y realmente lo que te hace estar ahí es la música. No es nada más. ¿Por qué habéis asumido el electro como propio de vuestro colectivo? ¿Qué tiene el sonido electro que no tienen otras músicas electrónicas de baile? Porque realmente el electro o el techno son músicas que han nacido desde lo más underground o subterráneo que podamos decir, y hay gente que, por ejemplo, Anthony Roder pasó del electro al mainstream, le gustó eso de llenar salas, vender muchos discos, se pasó con Sven Bath y demás, y luego hay otros artistas que prima sobre cualquier cosa su ideología y por lo que están ahí, como puede ser DBS, Larry McCormick, Dynamics 2, Egyptian Lover, Cosmic Force, Fast Grab, muchos artistas que están ahí no por ser el top one o ser el más famoso de su ciudad, sino que están ahí por lo que están ahí, que es la música. Y no piensan en otra cosa más que en la música. O sea, que digamos que el electro tiene un concepto que el hecho de ser quizá menos mainstream le hace más ideológico, ¿no? Es un sonido más ideológico. Exactamente. La gente, por ejemplo, Cosmic Force, hace 2-3 semanas estuvo en Madrid, había 20, 30, 40 personas y realmente él tuvo la misma intensidad que como si estuviera tocando ante 300. Hay gente que viene a tocar, ve que solo hay 20 personas y se desmotiva, dice, bueno, no me están viendo 500, entonces no me gusta estar aquí, cumplo y me voy. Realmente la gente que hace música y está ahí por la música le da lo mismo que esté una o mil. Él va a tener la misma intensidad tanto con una como mil, porque la gente que se haya desplazado a verle, él sabe que la gente está ahí por él, no está por otros motivos, sino que han venido expresamente a verles a ellos o a él o a quien sea. Empezasteis fuerte con la fiesta de Madrid My Beat, trayendo a dos artistas de la talla de DBS y DJ Set. En Geométrica sabemos de buena mano que fue una fiesta que costó sacar adelante por el nulo apoyo económico de las salas. Pero vosotros, a pesar de todo, continuasteis con ello porque creíais en esa fiesta, ¿no?, y en vuestra idea. Cuéntanos un poco cómo fue la primera experiencia. ¿Qué de bueno sacas de la primera experiencia, a pesar de todos los problemas que tuvisteis? La noche en sí. Ver a todo el mundo reunido por una misma causa, estar ahí todos, o sea, gente de diferentes puntos de España, incluso de fuera de España, artistas que nunca se juntan en una misma sala para ver a ciertos artistas. Realmente esa es la sensación que nos fuimos, que todo el mundo se fue contento y a la gente le mereció la pena venir esa noche. Y cuando empezamos a maquinar o a pensar en vamos a hacer una fiesta, no, en ningún momento nos pensamos de no tenemos que buscar el apoyo económico de las salas, vamos a intentar hacerlo por nosotros mismos. O sea, nosotros sabemos por las raves que hemos hecho años anteriores, etcétera, que éramos capaces de sacar una fiesta de este tipo adelante con gente internacional, con gente que nunca había estado en Madrid, que realmente no sabíamos la respuesta que podía tener la gente al ver ese cartel, y realmente nos importaba muy poco que viniera mucha o poca gente. Realmente somos fans, no somos promotores, nos gusta el electro y hacemos fiestas por la música, y traemos a gente que tenemos sus discos y que nunca les hemos visto, y dijimos, bueno, vamos a traer a estos y vamos a ver a nuestros artistas, porque nunca los podemos ver, a nuestros artistas favoritos los vemos a 2 metros, como creo que dice. Y esa fue la primera, y a pesar de las dificultades, ¿tenéis idea de seguir en la línea de traer artistas? Sí. Ya no internacionales o nacionales, ¿no? Pero sí que pringaros un poco en el hecho de organizar fiestas en las que creéis. Sí, realmente, o sea, nosotros lo único que le pedimos a las salas es que nos dejen la sala. O sea, para hacer la fiesta somos autónomos, tanto en el dinero como en... No tenemos relaciones públicas, somos nosotros mismos los que movemos la fiesta. Y sí, para el año que viene tenemos pensado igual traer a alguien que nunca ha estado en Madrid, que sabemos que mucha gente está loca por verle y que realmente puede ser otra buena fiesta y otro buen punto de partida para que gente se acerque a lo que es el electro. Bueno, nos vamos a quedar ahí, en que la gente está deseando que venga, tampoco vamos a intentar indagar mucho más. Entonces, yo sé que os habéis quedado muy a gusto también con esta fiesta, a pesar de todo, y la verdad que desde Geométrica os deseamos mucha suerte para la próxima. Por otro lado, y leyendo vuestro credo, imagino que ese Against the System del que habláis tiene que tener un cierto movimiento fuera de las salas por parte de vuestro colectivo también. ¿Tenéis en cabeza algo en ese ámbito? Hombre, realmente lo de Against the System fue por hacer el juego de palabras como con el grupo de Rage Against the Machine, ¿no? Pero realmente sí, nuestra idea es... O sea, tú no puedes llevar a un artista internacional a un pub hasta las 3 de la mañana. Requieres una sala que te permita tener una cierta infraestructura en torno a horarios, capacidad, camarero, o sea, que puedas hacer desarrollar el evento 6 horas, 4 o 5. Entonces realmente a las salas siempre las vamos a necesitar, al menos que montes un garito y realmente ahí ya no necesites a nadie, pero a las salas siempre las vas a necesitar, es un mal necesario, pero es que si no, ¿dónde las haces? No tienes otro sitio donde hacerlas. ¿Y en el ámbito rave? ¿Vamos a tener rave de bass? No lo sabemos. No lo sabemos. Tendremos que buscar colaboradores para hacerlas. Geométrica se pone a vuestra disposición, desde luego. Me gustaría saber, ya entramos un poco en las cuestiones personales, ¿no? Ya, ¿cuán importante es la música en vuestra vida? Hombre, yo creo que desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, yo cuando nada más salir de mi casa, lo primero que hago es ponerme los cascos y ponerme música hasta que llego al trabajo. En el trabajo sigues escuchando música y cuando te vuelves a tu casa sigues escuchando música. Y cuando te pones a pinchar o a producir, estás con la música, realmente es 24 horas. ¿Cómo fue tu entrada? ¿Cómo fue tu entrada en la electrónica? Mi entrada en la electrónica, pues realmente fue por casualidad. Tenía un compañero hace 10, 12 años que era disc jockey, me vendió una mesa y ahí empezó todo realmente. Y era porque, bueno, yo lo que empecé a escuchar lo primero de todo fue hip hop. Entonces, pues bueno, te fijas en los grupos de hip hop, cantar no se me daba muy bien, así que decidí ponerme en el otro lado, en el lado de la música. Y siempre en todas las fiestas me gustaba pues ser yo el que ponía la música, el que la seleccionaba. Y entonces no encontré mejor forma de hacerlo que con dos platos. ¿Y en qué momento te dio ese gusanillo de querer poner tu música? Obviamente para que la gente la baile, ¿no? Porque si no, en cierto modo, sí, está bien, ¿no?, que la gente la escuche. Sí, no, porque si tú realmente pinchas la música que a ti te gusta, y la música que a ti te gusta, si a la gente que te está escuchando le gusta, la va a bailar. Si no le gusta, no la va a bailar. O sea, no te pones a pensar, no, tengo que poner este disco porque sé que la gente le va a gustar y le va a hacer bailar. No, o sea, mi función cuando me pongo a pinchar no es hacer bailar a la gente, es poner la música que a mí me gusta y sé que donde la estoy poniendo a la gente le va a gustar, por lo tanto la gente lo va a bailar. Es como por inercia propia. Claro. Yo me refería que si tenías algún momento en el que específico en el que cogiste ese gusanillo de hostia, qué guay no, es que la gente, por lo menos no sé si no. bailar, pero qué guay es que la gente se divierta con la música que yo pongo. Divertir o hacerles escuchar la música que ellos no escuchan y que tú sí que escuchas. Realmente yo creo que nunca me he parado a pensar en hacer bailar a la gente. Nunca. Y menos con el electro, evidentemente. ¿Cuáles son tus máximas influencias? Yo creo que hip hop, techno, electro, drum and bass, dubstep, todo y lo así que nombres, todo lo nombres, que nombres de artistas. Realmente no son artistas que me... Hombre, a mí, por ejemplo, quien me influyó realmente a la hora de decidirme ya por el electro fue la actuación de Egyptian Lovers en un festival de Madrid. Realmente, y ves al artista, pero realmente no tienes a un Totem o a un tío que digas, no, este es, yo tengo que ser como este. No, realmente es todo, es un compendio de muchas cosas, sellos, ciudades, colectivos, publicaciones, lo que hacen y no hacen, no sé, es un conjunto de muchas cosas para que yo compre un disco de ese tío. Y bueno, nosotros, sabes que estamos ahora también con el electro en el programa, por eso en cierta manera os entrevistamos y demás. Recomiéndanos tú como miembro de un colectivo underground de electro, recomiéndanos electro, que la gente que no escucha electro pero que sigue nuestro programa, algo con lo que la gente pueda conocer el electro, aparte de lo que nosotros ya estamos dando en el programa. Hombre, pues aquí en España realmente, pues sobre todo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Madrid, pues hombre, cualquier cosa que saque Boris Divider o Cenovite. En Barcelona cualquier cosa que saque Dark Vector, Electronautas, Downrocks, y luego en Europa pues Dynamic Bass System, Bass Yankee, no sé, cualquier productor de electro en europeo. Y por ejemplo en América pues Debonair, Larry McCormick, no sé. Es investigar un poco, a partir del primer disco empiezas a investigar otro, empiezas otro, otro, otro, otro, y al final todo te lleva a lo mismo. Pues muchas gracias. De nada. Hasta aquí la entrevista a uno de los miembros del colectivo BAS, con los que estuvimos encantados de colaborar en la fiesta Madrid My Beat y con los que estaremos encantados de colaborar siempre que sea necesario. Desde aquí Geométrica queda abierta para vosotros, como lo será también con toda la gente, para que la música sea una parte más de su ideología y no simplemente una forma de ocio. Un abrazo para BAS Madrid desde Geométrica. Otro. Y ahora os vamos a dejar con una sesión de BAS Madrid. We're JJ Fat and we're here to rock. Rhymes like ours could never be stopped. T is five of us and I know we're fresh. Party rockers non-stop and our names are deaf. T, the J is for Juana. The other for Juanita. The F is for Fatima. And the D is for Dania. Behind the turntables we have Lady Anna. Mixing and scratching, she's a show enough Gemma. Now here's a little something about nosy people. It's not real hard, it's plain and simple. Baby D. Motivating rhymes are creating. Aiden. And everybody knows that JJ Fat is devastating. We know know you like a girl, so you better get sterile. Cause we are the home chicks that are rocking your world. Supersonic. Supersonic. Supersonic is a word when people start to listen. Especially bigger people, they pay close attention. You might not believe it, you might not even buy it. But when it comes to our lady, you might even try it. Supersonic. Supersonic. Now all you supersonic people try to bite our rhymes. You may think that you are deaf, but you're way behind. So you better listen good to what we have to say. Cause when it comes to JJ Fad, you can get no play. Supersonic. Supersonic. Now I'm the freshest lady DJ from coast to coast, and I can cut and scratch, but I don't need to boast. I may be a little light, but that's okay, cause when I cut to the beat, it sounds this way. Blow your mind, and if you don't like my beat, I'll go big in your behind.

showstopper. The Hydra boys clocking Jimmy G and Ash Rocker. The cover party people, cause the bass is back. Party people everywhere, let's face it to the max. Thank you. Listen. Desire. Thank you. forget about the rendezvous. Leave the old and bring the new. DJ's play for you and me. It began in 83. I watch it all melt away. The past is gone before today. Imagine breakdancing. Robotic pop mechanically. Electronic, no disco. Electronic, no disco. Electronic, no disco. Forget about the rendezvous. Leave the old and bring the new. DJ's play for you and me. It began in 83. I watch it all melt away. The past is gone before today. Imagine breakdancing. Robotic pop mechanically. Forget about the Papa. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Y hasta aquí el programa especial en el que hemos entrevistado a As Madrid. Nos despedimos hasta el próximo viernes recordándoos nuestra web www.geometricafm.com. Hasta la semana que viene. There is no other.